corazón. Son un recuerdo de amor, porque mi corazón es que te olvide, amor, sin cada parte de mí, sin cada parte de mí tú vives. ¡Vamos! Pides que te olvide. Fuerte, que se escuche fuerte. Vamos a ver. Pero no tengo valor. Eso, una vez más, pero con fuerza y ganas. Tú me pides que te olvide. Pero no tengo valor. Ahora las chicas. ¿Por qué, chicas? Dice. Sangra una herida. ¡Todo el mundo! Por ti sigue batiendo. ¡Bailamos! Mi corazón dura por ti. Mi corazón sufre por ti. Porque jamás serás para mí. Porque jamás serás para mí. Mi corazón dura por ti. Mi corazón sufre por ti. Porque jamás serás para mí. Porque jamás serás para mí. ¡Hey! Porque jamás, porque jamás, mucho más fuerte. Mi corazón, porque jamás, y las palmas arriba, todo el mundo. ¡Hey! ¡Qué bonito!